Movimientos toscos. Rigidez extrema. Nulo sentido del ritmo. Conocemos su condición. Sí, usted es pelín torpe, un patoso torpón patán con patas. Tropezones, pisotones, esguinces, huyen todos despavoridos al verle danzar. Dese una vida nueva, désela. You wanna boogie boogie? Boom boom boogie academy. Very groovy. Todos los estilos, bachata, afro tango, cha cha cha, samba ska, extreme boogie mambo, zumba metal polka. Agite caderas, mueva su cucu, libere pies y mente. Báilese la vida porque bailes vidorra y vida sin bailoteo de diosa modorra. You wanna boogie boogie? Insufle un chorrazo de aire fresco a su insulsa y calamitosa vida. Eficacia probada, incluso con zotes como usted. Baile zopenco, baile zoquete. Boom Boom Boogie Academy. Very groovy.